faltaba la tapa al pomo. Mucho cuidado con la conga, que se te olvidan los quehaceres. Se vuelven locas las mujeres y los hombres se me ponen a arrollar. ¡Ae! Homenaje pa' Iraquere. Ya suena el quinto y suena bien. Ya viene el bombo con su cosa. Ahora el coro va a cantar con mi timba que se empieza a calentar. Llegó José que baila a su manera. También Julián, el que te dice su Diana. Tomasa llega y planta donde quiera. De forma sana ya mi conga va a empezar. Ya están sonando las trompetas con su manera peculiar. Y todo el mundo está en la calle esperando por mi conga para cerrar. Pídeme por esa boca. Ay, pues ya lo de mi santo no se equivoca. Te lo presentar. Soy Alexander Abreu con Habana de primera. La conga la llevo en la sangre porque en ella me crié. Y ahora te la traigo como es. ¿Qué oso usted? Pídeme por esa boca. Pídeme por esa boca. Que mi santo no se equivoca. Voy a lo de. Pídeme lo que tú quieras. Y ojalá que sea conga pa' cerrar. Si en fuego, yo me recuerdo mi ñongo con su tambor. Su camisa sudada y su tabaco bailado, rompiendo el cuero del quinto, cerrando la timba y cerrando su tumbao. Solo te pudió.